casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para la viajera. Para las decididas. Para las huelguistas. Para las olvidadas. Para las indecisas. Para las cantarinas. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Es que no soy nada. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Empezamos con nuestro programa número 85. Buenas tardes, Valle, ¿cómo estás? Bien. Aquí tenemos a Toñi también haciendo ruido con los papeles. Yo es que pierdo los papeles. ¿Cuándo? Tenemos a Sena. Hola, Sena. Hola, buenas tardes. Hoy está contenta porque vamos a entrevistar a una mujer que ha hecho teatro por la radio y como ella es actriz... Claro, todo lo que esté relacionado. Ya. Supongo que te gustará el teatro radiofónico. Antes había más, ¿verdad? Sí, antes había mucho más. Y yo recuerdo de niña que sí. Me encantaba oír... Porque eran unas voces muy, muy bonitas y muy, con mucho trabajo y es muy difícil. Ahora estamos acostumbrados al mundo visual y aquello se nos queda largo, pero, lejos, pero... Y la novela que escuchábamos por la radio. Eso, es. Eso sí, eso me acuerdo. Estaba yo. Precioso, qué tiempos, qué tiempos. Mamá Rosa. Mamá Rosa, y la sangre roja. Y Lucecita. Lucecita, esa es más moderna, pero en la de la radio, bueno, infinidad de... Bueno... Está también Silvia, ¿cómo estás, Silvia? Hola, muy bien. Muy bien. Guapa que vine hoy. Gracias, gracias. Y ha vuelto de las tierras catalanas nuestra amiga Loli Cecilia. Hola, buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Has estado fresquita en Cataluña? Pues sí, sí, cuando llegué la verdad que... Más que fresquita, mojaita, ¿no? Mojaita. No, no me tocó nada de lluvia. De lluvia, ¿no? A mí no. Taparme después de todo el verano que no utilizábamos la sábana, dije, qué alegría. Bueno, pues como dije antes, vamos a entrevistar a una mujer que trabajó aquí en Écija en la radio, una pionera, que se llama Lili Peña, trabajaba en Radio Santa Cruz y luego trabajó en Radio Juventud y ahora vive en Barcelona. Y estamos esperando a ponernos en contacto con ella. Mientras tanto, vamos a hablar, como siempre, de las cosas que pasan en Écija. Y esta semana ha habido muchos acontecimientos. Por ejemplo, Valle, se ha inaugurado el centro de adultos, por fin. Ah, sí. El nuevo, Miguel Hernández. Sí, lo vi en la tele, como yo ahora llevo ya 2 años con él, voy al colegio. Pero lo vi en la tele. Yo he pasado por allí y está precioso, la verdad. Está, ¿eh? Está muy bien. Está pues precioso. Yo tengo que ir todos los días, así que lo siento. ¿Tú tienes que ir allí? No, allí no. Al colegio, como dice que es al colegio. No, que yo. Pues yo tengo que ir todos los días. No, que yo llevo 2 años con este 3 que no voy. Pues tiene su. No tiene barreras arquitectónicas y tiene su aparcamiento de bicicletas y todo. La verdad que está bastante bien. Hay 440 personas matriculadas. Que son bastantes. Que han batido el récord. Sí, y además en una edad que va desde los 18 a los 89 años. Así que hay allí una mezcla intergeneracional estupenda. ¿Hay 3 maestros nomás? ¿Cómo? No, no. Que hay 3 maestros nomás, me han dicho. No, una que está yendo al colegio, ¿eh? No, tenemos... 8 profesores. Exacto, tenemos. Exacto. Hemos ido por 8 profesores. Que me parecía poco porque digo... Y hay otra compartida, creo, con Cerro Perea y demás. Uh-huh. Sí. Pues esa muchacha está, vamos, que está yendo, me dice, habíamos la clase 22, dice, hay 3 profesores en Madrid. Bueno, en ese horario. En ese horario. O en ese momento. Por la tarde. Sí, sí. Por la tarde. La verdad que hay muchos grupos. Tenemos desde, bueno, se dan los planes educativos de ciudadanía activa. Después también se prepara a los alumnos para el título del graduado de la ESO, algo que vienen preguntándome mucho por la Casa de la Juventud. Te preparan dentro de lo que son las pruebas libres, ¿no?, para que tú te examines después en Sevilla. La enseñanza secundaria para personas adultas, que además hay con los dos primeros niveles. Y a mí una cosa que me encanta es ver a las personas que no han tenido posibilidad de estudiar y que se animen ahora y que vayan a estudiar. Me encanta. ¿Para estudiar? Para estudiar, para aprender a leer, a escribir, pero me encanta que tengan esa motivación. Yo donde aprendí más, sí, porque yo ponía mi nombre, tú sabes que es con V, ¿vale? Y yo la ponía con B. La J no sabía decir la J ni la G. Pero eso no te preocupes. Que y la aprendí en el colegio, porque me pasó un detalle con el médico. Hay gente que ha ido al colegio y confunde la B con la U. El apellido de mi marido, como con J, yo le digo al capitán médico que había uno nuevo. Digo, no, no, mire usted, eso no se escribe así. Se quedó mirándome. Digo, no, no, así como lo estoy poniendo, no, así y un palito encima. Que es que yo no sabía decir si era J o era G. Que el médico diría, está analfabeta. No, pero, porque hombre, yo aprendí ahí. En aquella época. Lo que es que mira ahora con ustedes pintando y eso, pues no voy por eso. Pero vamos, que a mí me gusta el colegio. Que ahora mucha gente por internet habla, tiene más faltas de ortografía. Bueno, y sin internet, los niños en el SMS. Colegio. Y los niños en el colegio te ponen a escribirte por encaja barbaridad y que aburra. No solo la ve con V. Yo le di algo a mis niñas, no lo entendía, y ahora lo entienden de los tiempos que estuve allí. Bueno, la verdad que es un gran servicio, sí. y que la mayoría que de las personas que van son mujeres. Sí, sí, mujeres la mayoría. Eso también, y ahora es mejor sitio porque, como dijimos ya en el otro programa, la calle Caballero está hecha una porquería. Para andar, se caían, no se puede casi andar, es peligroso, porque el firme está muy mal. Y en cambio ahora es una calle más amplia y yo creo que... Y cuando salga se pueden reunir a tomarse la cervecita allí al lado. Sí. Sí. Tiene sitio. Hombre, también es un lugar, claro, para socializar con la gente y para... Sí. Hombre, y las personas que están solas pues les sirve para hablar, intercambiar, comunicarse... Para muchas cosas, me parece estupendo que haya... De lo mismo que se hagan cosas de estas. Que se anime, que yo tengo muchas personas que nos escuchen. Pero además no solamente ha sido en la escuela de adultos de ese, sino que en el instituto también ha subido las personas, más que todo juventud, sí, por la noche para estudiar y sacarse el graduado, terminar bachillerato, claro, al estar en paro, hay más parados. ¿Qué hacemos? Pues vamos y jóvenes que se han planteado, y lo digo por la experiencia, pues de prepararse para sacársela a ESO y hacer pruebas de acceso para módulos. Yo quizá este año es de los que me he encontrado a más chavales. Silvia, ¿y en la escuela de adultos todavía se puede apuntar la gente o ya ha terminado el plazo de matrícula? Creo que ha acabado el plazo. De todas maneras, sé que algunos años se han quedado plazas, pues la directora del centro no ha puesto muchos problemas. Que le mando un saludo a Pura, porque que es la directora del centro de adultos. Y creo que no hay mucho problema otros años, no sé este año. Bueno, pues también esta semana ha habido un acto de Comisiones Obreras y UGT en el Palacio de Benamejí para hablar sobre la huelga del día 29 de septiembre. Y allí pues se habló, ya hemos hablado de los motivos de la huelga. Y yo he traído aquí, además de todos los motivos que tenemos, más que suficientes para la huelga, tengo los motivos que tenemos las mujeres para ir a la huelga por lo que nos afecta la reforma laboral, porque es desde nuestra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres nos afecta mucho que somos las que tenemos el trabajo más en precario, que nos cuesta mucho cotizar 15 años porque por los problemas de cuidado de los mayores, de los niños, cuánto más nos va a costar si se hace más larga la época de, claro, la De eso. Si no obliga, sí, sí, 20 años, si 20 no años, 20. Menos. 20 años obligan ahora para... Sí. La congelación de las pensiones afecta sobre todo a las mujeres, porque la mayoría de las personas que cobran por viudedad son mujeres. ¿Qué más? Y que conste que no nos cargamos al hombre. No. Los servicios sociales, los recortes en los servicios sociales, guarderías, residencias de mayores, se van a recortar. ¿Y quién va a cuidar a los mayores y a los niños otra vez? Sin cobrar nada, las mamás, las mujeres de la casa, ¿no? Se van a hacer recortes en el empleo público, y sabemos que la única, creo yo, que el único sector donde las mujeres estamos igualadas en salarios, en vacaciones y en todo, es en el sector público. Porque en las demás empresas cobramos o cobran menos que los hombres. Y además tienen las jornadas más cortas. En fin, que para las mujeres tenemos casi doble motivo. Y los jóvenes no te digo, ¿no? Porque pueden estar, creo, Silvia, tú sabrás más de eso, hasta 8 años de prácticas, cobrando el 75%. Mal futuro. Con esta reforma laboral. Tenemos un porvenir mal. Sí, yo además a los jóvenes especialmente les hago hincapié, que reflexionen, que vean un poquito, porque claro, yo me he encontrado gente que como que, bueno, sí, no sé, es que no, bueno, no sé si ir, si ir a... Que vamos, que la huelga del 29 es su futuro, ¿eh? Y nuestro presente, su presente y nuestro futuro. Entonces es muy importante, por lo menos, que se vea un movimiento y que la gente reaccione ante esto, ¿eh? Lo que pasa es que estos jóvenes que están con unos contratos tan precarios ahora, en estos momentos, no se atreven a salir, es lamentable decirlo. Sí, sí. Entonces dicen, yo si salgo es que me juego el puesto, el poquito que tengo. Entonces, habéis visto que hay unos ocupas en Barcelona, en un edificio antiguo o abandonado, sí, del Banco Español de Crédito, ahí hay unas personas que están ocupando, y dicen que se manifiestan de esta manera y que no van a salir de allí hasta después del día de la huelga, precisamente para llamar la atención, en representación casi, me hizo, verás, lo escuché y me pareció, pues mira, algo interesante de que dijeran que, porque los ocupas siempre les tenemos así como de muy mala fama, pero son extraordinarios. En este caso dicen, estamos aquí en representación de esos jóvenes que tienen ese jornal tan precario, dice que no van a poder ir a la huelga, dice, nosotros estamos aquí. Sí. Entonces, Es que hablan de la libertad para ir a la huelga, y la mayoría de la gente no tiene libertad porque se juega el puesto de trabajo. Y llaman a los piquetes para que vayan a su centro de trabajo y ponerse delante del patrón o de quien sea y decirle, es que tenemos que ir porque vienen estos y tenemos miedo. Cuando es mentira, los han llamado para poder hacer fuerza para dejar el trabajo ese día. Claro, es lamentable. Necesitan apoyo. Pero yo quería decir con los jóvenes también que los estudiantes, y yo conozco gente universitaria que dice, es que no sé si ir porque, bueno, no, es que tú también tienes que hacer, vamos, tienes que hacer huelga porque es tu futuro. Entonces hay muchos estudiantes que a ellos sí que no les... yo entiendo que por miedo mucha gente, pero que no les va a pasar nada porque no vayan ese día y reivindiquen su futuro, que es, ¿no? Hombre, y yo creo que decía yo, que hay muchos estudiantes... A nosotros. Y muchos no van porque... Bueno, se quedan parados. Hombre, esto va mucho. Ya, sí. Ya, tú eres más joven que yo. No me refería por eso. Aparte de la huelga... hay una concentración en el salón el día 29 a las 11 del mediodía. Han matado a una mujer, ¿no? De la mañana. No, pero no es por matar. No es que haya matado a una mujer. Es por la huelga. Ah, por la huelga. Eso vendrá. Esto es diferente. Pues vale. Sí. Bueno, ¿qué más? También el otro día, Loli, estuvimos en Los Descalzos, que es ya un centro cultural, ¿no? ¿Qué te pareció el concierto? Ah, pues muy bien, debemos decir aquí que fue la presentación de la Coral Polifónica Écijana. Este grupo de personas se vistieron de largo y se presentaron para darnos un concierto que pues fue muy bonito, muy entrañable, con un grupo de personas muy bien avenidas en aquel momento, con un director que se llama Anastasio Alcaide Talavera. Y bueno, pues nos deleitaron con su música, sus cantos, y estuvo bien, muy bien. ¿Qué te parece a ti, Loli? A mí también me gustó. Y quiero saludar a uno de los que cantaba en el coro y que dice que es nuestro oyente, que es Guillermo, que es un médico que está en el equipo de los colegios de orientación. ¿Cómo se llama? EPOE. Orientación del EPOE. Sí, del EPOE. Bueno, y tenemos también a otras personas, bueno, casi... Bueno, más, pero es todo. Que yo, sí. Él ha dicho que nos escucha y digo, vamos pues a ayudarlo. Muy bien, muy bien. El grupo de personas son 30 personas las que estaban y cantaron pues muy bien. A mí me recordaron mis tiempos de jovencita cuando cantaba en mi coro, en la coral de mi pueblo. Y habaneras, y así que, claro, sí. En Cataluña, las habaneras y todo esto. Yo, vamos, les oí cantar un par de habaneras. Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, felicitamos a la Coral Polifónica Écijana y bienvenido a este mundo cultural écijano y que venga aquí, que nos vayan ofreciendo sus cantos y conciertos. Exacto. Muy bien. Pues también nos hemos enterado que ha quedado mucha gente en lista de espera en las guarderías y por eso el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha hecho una petición para que se amplíen las plazas de guardería, porque creo que hay lista de esperas prácticamente en todas las guarderías de Écija. Sí. Y mira que ahora hay más, pero... Se ve que la gente se interesa, los servicios públicos hay que cuidarlos porque la gente tiene que trabajar. Si todas las mujeres trabajaran, cotizarían, habría más cotizantes, ¿no? Tanto que se quejan de que no se cotiza. Más movimiento. Pues que inviertan en servicios públicos. Y en el capítulo de quejas, me ha llegado una de que han hecho unas pintadas en la Plaza de Toros, pero muy groseras contra los amantes de la tauromaquia. Ah. yo ya aquí estamos mayoritariamente en contra del sufrimiento de los animales y de los toros, pero menos vale. Yo no estoy de acuerdo, que lo quiten. Pero la verdad que la persona o personas que hayan hecho estas pintadas tan groseras desprestigian a un movimiento que es muy serio, el movimiento antitaurino es muy serio, lleva muchos años trabajando y con estas pintadas no dicen nada a su favor. Y lo raro es que ya llevan, creo que 2 semanas y nadie las ha borrado. No, sí, además no, si las han borrado, además está en la escuela también de tauromaquia, las han borrado y las han vuelto a hacer, las están haciendo constantemente y la verdad que yo que soy antitaurina, porque a mí no me gusta hacer sufrir a los animales, pues no me parece una buena forma de expresarla. Sino que, queremos que quiten los toros, pero ahora hay una feria y no hay toros, hoy una feria sin toros, hay que ver qué feria más triste. Como una feria sin gitana, ¿no? Todo el mundo decimos esto. Oye, una feria sin toros. Todo el mundo. Y ahora no vaya. Sí, la mayoría, Loli, casi todo el mundo. Los taurinos. Yo digo que se hace todo el mundo. Y las taurinas. Bueno, pues, como vamos... A mí que me cambien el toro por Miguel Bosé, el Bustamante, el Bimba. No, eso me gusta más que el toro. Que las plazas de toro se conviertan en zonas de concierto, en cines. En zonas de concierto. Que en Écija nos hace verano, falta. Que ya no mira había, que hay bonitas, no hay. Además, plazas de toros hay preciosas en España. Sí. Para hacer aquí se hacía cine en aquí, la plaza de toros en sí, el verano. Sí, había sí, cine. Eso, lo claro. Eso es precioso. Sí, eso sí que es bonito. Venían cantando cuando cantaban flamenco, bueno, la Plaza de Toro. Bueno, pues como vamos a hacerle la entrevista a Lili Peña, le vamos a poner una música un poco de su tiempo y del mío, tengo que confesar. Que no eres tan mayor, no te pongas tan mayor. Que es de John Lennon, que... Por cierto, el Papa ahora le ha perdonado, porque un día dijo que los Beatles eran más famosos que Dios. Y casi lo habías comulgado y ahora le he abierto la puerta del cielo. Le ha perdonado. Y van a hacer una película, o han hecho una película sobre la vida de John Lennon. Toñi, otra que se llama Sena. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también quieren hacerle algunas preguntas. Nosotras hacemos un programa y hablamos sobre la actualidad de Écija, y entonces nos hemos enterado que usted ha sido una pionera de la radio, ¿no? Sí, sí, ya hace un montón de años que estuve ahí en la radio. Y además precisamente en Écija, ¿no? En Radio Juventud, creo. Bueno, primero era Radio Santa Cruz de Écija, que era en la parroquia de Santa Cruz, que la radio allí era para solamente para retransmitir la misa, y luego ya con el tiempo, por las tardes y los días de fiesta, se hacían allí otras cosas, de cantar, recitar, en fin, muchas cosas. ¿Y eso de que sobre qué años estamos hablando? No, pues yo creo que por el año, por ejemplo, sería en el 56 o por ahí. Porque fue cuando yo estaba trabajando en Málaga, que era enfermera, y entonces terminé de estudiar y ya me fui a Écija a trabajar ahí de enfermera. Y entonces fue cuando me dijeron que si podía ir a colaborar en Radio Santa Cruz. Era porque había un programa que se llamaba La Tertulia Literaria, que, bueno, porque era, además de la misa, lo máximo que se hacía era la tertulia literaria, que eso lo hacía mi cuñado, Antonio García Ojeda, y Joaquín Noguera. Y bueno, y había otros que no recuerdo el nombre, porque claro, ya han pasado unos pocos de años. Y entonces me dijeron a mí a ver si quería leer hacer una colaboración que consistía en leer, pues, las maravillas que tiene Écija, que al final decía, caminante, si alguna vez vais a Écija, quiera el cielo que sea en primavera, claro, sobre todo por el calor que hace en verano. Claro. Y bueno, y entonces empezamos allí a hacer al, algunas obras de teatro en la radio, porque era don José Barriga, el párroco de Santa Cruz. Sí. Y entonces hicimos Marcelino Pan y Vino. Anda. Que yo hacía de Marcelino. Y luego había también una... Bueno, trabajaban también, bueno, eran colaboradoras María Teresa Burgos que y Joaquín Noguera, mi cuñado. Siempre mi cuñado era el que también... Porque además de colaborar, cantaba de maravilla. Uh-huh. Y luego hacíamos los viernes, pues, teatro en la radio. Anda. Que eso consistía, bueno, lo normal, pero lo normal no era lo que nosotros hacíamos, porque solo teníamos un libro, una obra de teatro, y a la vez lo leíamos todo. Cada uno sabía su papel, qué tenía que hacer. Y sí, entonces poníamos el libro y le dejábamos que leyera cada vez uno. Cada vez leía el que le tocaba su papel. Sí, sí. Ahora, pues ahora, bueno, ya las cosas cambian y tienen su ordenador a lo mejor o tienen su papel en la mano. Sí, su pero música y todas las cosas. Allí aquello era a lo natural. Sí, sí. Y también hicimos en la con el párroco don José Barriga y él hicimos La herida luminosa, le hicimos, pero eso ya en el teatro. Ya lo hicimos para colaborar para para restaurar el convento de Santa Inés. Ya sí. Todavía hay que restaurarlo, Lili, que todavía no está terminado. Todavía no está restaurado, pues hay que seguir haciendo más obras de teatro. Pero ahora hay otras necesidades. Sí, sí. Y, pero entonces en eso pues ya era, también trabajaba en esa obra, ya en el teatro, pues mi cuñado y José Luis Farfán, López Farfán, vaya, María Teresa Burgos. Y que yo me caí en la bicicleta, por la bicicleta, y tenía la pierna escayolada y era el papel de una pispireta y muy así. Resulta que yo iba con mi pierna, llevaba un traje precioso, pero tenía que estar con la pierna escayolada y puesta sobre un banquito porque me acababa de caer. Mi amiga Toñi le va a hacer una pregunta. Hola, Lili. Mira, la época en que tú empezaste ahí a trabajar en la radio, ¿no tuviste dificultades? Porque primero que te pidiera, no te extraño, a una mujer que interviniese en un programa de radio, y después era un mundo, la radio, en esa época dominada por los hombres. Sí, pero bueno, como aquello era más que nada de la parroquia, pues claro, lo que pasa es que si hacíamos una obra de teatro y tenía que trabajar una mujer, pues claro, el papel no lo iba a poder hacer un hombre. Y era pues así. Luego también hacíamos discos dedicados y hacíamos la... cosas que también éramos las mujeres, pero bueno, claro, el director eran hombres, todos eran... éramos dos mujeres o tres las que estábamos allí siempre. Bueno, siempre que lo mismo hacíamos los discos, hacíamos el teatro, la radio, todo lo que hiciera falta, pues vamos, para todo servíamos. Pero vamos, no nos ponían ninguna pega. Entonces, no nos ponían pega. Era un poco adelantada para su tiempo, sí, ¿no? Sí, para aquella época era una cosa rara. Sí, sí, porque vamos, luego hicimos también don Juan Tenorio, es para la fecha de Todos los Santos, que ahora ya me parece que ni hacen ni en la radio ni en la tele hacen la obra de don Juan Tenorio, sí. Que eso siempre por los santos se hacía. Y y ahí, pues claro, como también lo hacíamos, pero eso ya era cuando estábamos en el Frente de Juventudes, porque la radio, luego de allí pasamos a la calle Nueva, que estaba el Frente de Juventudes, y ya no dependía de don José Barriga, ya no, eso ya, el que era el propietario o lo que fuera, yo no sé quién era, pero que todos los colaboradores éramos los mismos. Había alguno nuevo, pero vaya, que el personal era el mismo. Pero ya allí pues no estaba don José Barriga. Ya era... Y entonces allí pues hicimos otras obras de teatro, y que luego desde el Frente de Juventudes, como ya teníamos más tiempo, pues la emisión la hacíamos los domingos, porque es que allí lo que pasa que es que todos trabajábamos. Unos eran maestros, el otro trabajaba, por ejemplo, Pepe Sánchez era maestro, bueno, y es maestro, bueno, está jubilado, pero sigue siendo lo mismo que yo, enfermera, y sí, estoy jubilada. Claro. Y otro, mi cuñado trabajaba en el ayuntamiento, Joaquín Noguera también, aunque luego pasó al banco, pero trabajaban y eran en las horas libres. Claro. Cuando nosotros, y es que Paco Blasco, que él, le mando un besazo muy fuerte, él estaba, hacía los programas de deportes y retransmitía un partido de fútbol, pero sin papel delante ni nada. Sí, lo que y vamos, te parecía que lo estabas viendo. Claro. Y es que, bueno, dentro de lo... Y Manolo Yelamo, que falleció, sí. Y es él también, con, hacíamos los dos, leíamos los dos los discos dedicados, pero que no es como ahora, que ahora a lo mejor sí, claro, lo siguen haciendo, que no lo sé. Lili, buenas tardes, soy Sena. Después, buenas tardes. Después de estar aquí en la radio, ¿usted qué es lo que ha seguido en radios diferentes o dónde está viviendo usted ahora? Fuera pues yo estoy viviendo en Barcelona desde, bueno, hace 45 años ya que estoy aquí. Sí, y en Barcelona también hay mucha tradición, sí, radiofónica y, bueno, de teatro también, no lo quiero ni contar, que sí, le veo que claro, le gusta mucho el teatro. Lo que pasa es que yo me vine aquí porque me casé, pero yo pedí traslado de enfermera. Ajá. Yo de lo que he estado trabajando aquí desde que me vine hasta que me he jubilado ha sido de enfermera. Había un médico que decía que si quería que él me llevaba a una radio en la que él colaboraba para que yo, bueno, por si, para poder hacer algo, porque a mí la radio es que me gusta mucho. Bueno, me ha gustado mucho y sobre todo, bueno, el teatro en la radio me encanta, a mí eso me gusta mucho. Sí, es precioso, ¿verdad? El poder de la palabra. Eso, es yo... muy bonito. Sí, pero sí. No fui porque, claro, ya, aunque yo trabajo, cosa rara, en una capital que lo tengo en la acera de enfrente. El ambulatorio donde yo he trabajado siempre, pues era en la acera de enfrente de mi casa. Y claro, no me tenía que desplazar mucho, pero... Pero luego yo, vamos, como me casé y a los 9 meses ya tuve a mi hijo, o sea que vino justo. y entonces yo no podía dejar al niño solo y yo me irme por ahí, porque mi marido trabajaba, estaba toda la semana fuera. Claro, claro. Y solo venía los fines de semana. Tenía que conciliar. Claro. Aquí hay una mujer que la recuerda a usted. Buenas tardes, Lili. Sí. Buenas tardes. Yo soy Valle, sí. Valle Ortiz. Yo te conozco de cuando tu madre tenía la cantina en la estación. Ah, sí, claro. Además, tú claro, sos... hombre, yo estaba, pues yo... Sí, ya ves. Nosotros vivíamos en Córdoba y nos fuimos sí, a Écija. Sí, a Écija. La estación. Ustedes seis, tres hermanas y un varón, ¿no? O cuatro hembras. O cuatro y un varón. Y el varón, sí. Una sobrina de tu hermana, la mayor, ¿cómo es? Marúa, ¿eh? Ana Mari. Bueno, sí, la madre de Luisa. No, mi... Tu sobrina Luisa. Ah, Ah, su sobrina Luisa es amiga de mi hijo y la otra hermana está en Rodé, no sé si tú lo sabes, en Rodé trabajando conmigo en la oficina, que siguen, después se quedaron ellos con la fábrica, que te conozco, vamos, de toda la vida. Porque pues yo me crié en la calle Zamorano y ustedes en la estación. Sí, sí, claro. No. Además, Conchi, la que se fue contigo, Conchi, de ahí de la Casa Barata. Conchi Carmona. Conchi, le conocí a mi madre y la conozco yo, bueno, muchas amistades de toda la vida. Ella estuvo aquí 32 años conmigo. Sí, Conchi vive o... Sí. Conchi se murió hace 3 años. Ah, pues no, eso he visto yo, la hermana, y eso no lo sé yo. Sí, sí. Bueno, pues me alegro de oírte. Además, nos acordamos que yo pedía muchas veces discos dedicados en la radio de ustedes. Ah. Por eso digo, pero que era dificilísimo averiguar lo que ponía, porque claro, como lo leíamos de tal como cada persona lo escribía, claro, que no era que estuviera ni pasada máquina ni nada, sino el mismo papelito que traían, pues en ese lo leíamos, y ya éramos expertos y bueno... Hombre, porque yo ya no soy una niña, tengo 73 años, que ya ves tú, sí, me acuerdo yo de todas las cosas estas tuyas. Entonces sí que oiría en la radio también, ¿no? Sí, sí, estoy aquí con ella también. Sí. Es que estoy aquí con ella, es que ella queda una milla tarde. Muy bien. Pues para mí eso es que me encanta. Sí, la yo radio. Lo sé, bueno. También hacíamos obras de los Quinteros. Sí, muchas. Sí. Muy bonito que estaba todo, sí. Y ahí ya sí que mi hermana Encarnita también sí que colaboraba. Sí. Lili. Un montón, era Joaquín Noguera, sí, mucha... José Luis López Fernán, Blasco, Pepe Sánchez, Antonio Lozano, Antonio Lozada, Pepito Martínez, que era el Botones, sí. Y este era un encanto, y bueno, lo sigue siendo porque yo cuando voy a Écija lo veo. Eso le iba a preguntar, ¿viene mucho por Écija? Pues hace 2 años, me parece que hace 2 años que estuve en Semana Santa. Que bueno, fue cuando cambiaron el salón, que la verdad, a mí el salón, bueno, yo no me gusta. Vamos, ya, ya. No lo antiguo, como estaba. Lo siento, pero yo me gustaba antes más. Claro, hombre, claro. Le gustaba a todo el mundo. Mucha gente, sí. Bueno, pues... El edificio ese que hay allí, nuevo, entre tanta cosa antigua y de aquel tablao que nos paseábamos por allí. Es un parche. Bueno, el que lo haya hecho sabrá el motivo. Bueno, los arquitectos, las cosas son más modernas ahora. Sí, claro. Pues, Lili, cuando venga Écija, le esperamos aquí en la radio para echar un ratito. Encantada, yo encantada de ir. Ya iré, bueno, ya me diréis dónde estáis. Sí, yo soy vecina de su sobrina, o sea que... Sí, de Ana Mari, me dijo. Sí. Ana Mari, sí. Pues entonces ya nos ponemos en contacto y nos encantaría tenerla aquí. Nos gustaría hablar más con usted, pero es que no tenemos más tiempo. No, tenemos, por eso decía yo que yo tenía... Para rato. Para más. Hombre, claro, tantos años. Claro, ya ve. Pero nos alegramos mucho de saludarla y ya sabe que nos puede escuchar a través de internet. Ya le digo yo a Ana Mari por dónde nos puede escuchar y pues nos escucha, ¿vale? Bueno, me gustaría tener una copia, si lo podréis, si como lo estáis grabando, ¿no? Pues, sí, sí, sí, sin problema. Pues ¿quiere usted saludar a alguien de Écija especialmente? Sí, no, yo Écija a todos, bueno, los compañeros que quedan, los que no me acuerdo del nombre, pero que sé que siguen ahí. Y bueno, y mi hermana y todos mis sobrinos y los hijos de mis sobrinos, que son un montón. Sí, sí. Sí que son, sí. Y la familia de Conchi Carmona, que en paz descanse, que esta también es como de la familia. Bueno, pues... Gracias y bueno, cuando queráis, pues aquí sigo. Pues muchas gracias, Lili. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues después de esta entrevista, esta mujer se ve que tiene una vitalidad, ¿eh? Sí, sí. Pues a mí me ha gustado. Vamos con nuestro tema de los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros, libros. El día 21 de septiembre fue el Día Internacional del Alzheimer. Entonces yo quería recomendar un libro que se llama El cuaderno de Noah, de Nicholas Sparks. Y hay una película con el mismo nombre. Preciosa, yo la he visto. Yo también me harté de llorar. Es la que quiera, la persona que quiera llorar, que la vea. Que la vea, porque... Es un drama romántico. Sí, es un... ¿La has visto? No. Demasiado... No, los dramas románticos no tengo mucho afinidad. Y entonces este libro estará inspirado en los abuelos de la mujer de Nicholas Sparks. Y ella habla precisamente... Bueno, es el tema principal es el tema de esta terrible enfermedad, ¿no? Que es el Alzheimer. Precisamente en el Festival de San Sebastián presentaron un documental sobre Pascual Maragall, que fuera presidente de la Generalitat, Loli, que se llama, dilo tú en catalán, Bicicleta, Cuchara, Manzana. Bicicleta, Cullera, Poma. Exactamente. Es un documental dirigido por Carles Bock. Y dice que está muy interesante y es sobre el proceso de su enfermedad, ¿no? Ha sido muy valiente de dar su ejemplo y su fuerza, ¿no? Su valentía para que la gente que tiene Alzheimer tenga esperanza, ¿no? Sí, además ahora todavía ha podido hacerlo. Hacerlo, claro. Esto es es degenerativa y... La verdad es que es muy dura, es una enfermedad muy dura. Cuando empieza el milagro que eso... Bueno, cada día hay más recursos, ¿no? Más medios para por lo menos frenarla, ¿no? Claro, hombre. Pero nada, hay que seguir investigando y en eso está, ¿no? La gente investigando y hacen un gran esfuerzo, sobre todo las asociaciones, de cuidar a los cuidadores, que es muy importante, y casi siempre cuidadoras. ¿Verdad? Sí. Además que eso dice que va ahí en aumento, porque ahora mismo globalmente se cifra en 26 millones de enfermos en el mundo, pero que se calcula que para el 2050 serán 60 millones. Y otro dato curioso es que a las mujeres a partir de los 85 años aumenta más el riesgo en las mujeres que en los hombres. Porque a medida que vaya subiendo la edad, va subiendo el número, va habiendo más. Claro, pero es que las mujeres viven más que los hombres. Ya, claro. Ya. Y cuanto más años vivan, pues más gente hay que tiene la enfermedad. Pero bueno, todos los días salen cosas nuevas y están con medicamentos experimentales, pero que vamos, que están muy avanzados, con lo cual es un grito de esperanza para esta gente. Y claro, hay gente muy joven también. Claro. Sí, sí. Bueno, pues aquí nuestra reportera Sena, ¿has estado pendiente del Festival de San Sebastián un poco o no? Sí, un poquito sí. Entonces, bueno, me he enterado un poquito de los premios. La verdad es que no mucho del desarrollo, porque tampoco estaba pendiente ni tenía cómo, porque la gala de inauguración sí que la recuerdo, que estaba este actor, no me acuerdo cómo se llama. Bardem. Se hizo el homenaje a Julia Roberts, Roberts. Sí, a Julia Roberts. Por estaba cierto... Bardem, pero luego había, no me acuerdo, bueno, da igual. Y bueno, eso, la gala de inauguración sí. Y luego ya, pues lo que son los premios y todo esto, sí que lo he seguido un poco. Dime, ¿qué me decías, Loli? Por cierto, que a nadie se le ocurra ir a ver la película de Bardem y Julia Roberts. Esa de... Es una comedia romántica. Come, reza y ama. Es un bodrio. Sí, sí. Es inaguantable. Son 2 horas... pegosas, como dicen los cordobeses, y horrible. Sin insultar a los cordobeses, por favor. No, he insultado. Es que no, dicen pegoses. Muchos pegotes. La verdad, bueno, hay gusto para todos, pero a mí me pareció horrible y toda la gente que eso lo he comentado dicen que es horroroso. Pues sí, la verdad es que tiene toda la pinta, es horrorosa. A mí Pedro Gardel no me gusta. Tiene una nariz demasiado. No, no, a mí Bardem me parece un actorazo. Pues hace un papel, ni siquiera él hace buen papel, porque hace de brasileiro y lo hace fatal. Sí. Y claro, ella sí se luce, primeros planos, guapísima, pero la película no tiene ni chicha. Ha vuelto también después de hace tiempo, entonces eso ya, la película tiene expectativa por Julia Roberts. Y los actores a veces pues tenemos que hacer cosas de estas para, bueno, ojalá me saliese algo de esto para hacer. Porque, claro, necesita, pues eso, pues quieras o no, es un trabajo. Y claro, pues si te pagan claro, bien, pues sí, haces cosas pues claro, de estas de claro, vez en cuando. Claro. Y le hicieron un homenaje a este Santiago Segura, ¿no? También. Al de Torrente. Decir, ya sé quién es. Pero ahí me he perdido. Sí, le hicieron un homenaje a Santiago Segura. Pues eso sí que no lo he seguido. Yo no, a mí no me suena. No, lo que hicieron. Ah, que le han dado el Premio Nacional de Cine, creo. Hay una película que es estoy medio tonta, sí, pues, y que la acaba de hacer y debe ser una muy buena película. Es una comedia, es una biografía, ¿no? Pero es comedia porque la vida de este señor pues debió ser, bueno, ya sabéis quién es, el de Rompetechos, el de la todos estos así cómics. Eso es. Te veos. Y debía ser un hombre pues muy peculiar, que tuvo 5 mujeres, pero todas a la vez, tenía hijos por todos los lados, en fin, un hombre muy muy peculiar, muy viva la vida y tal. Entonces, bueno, pues resulta un poco en tono de comedia y debe ser muy buena y ha tenido mucha expectación, pero a mí no me suena nada de ningún, que no sé, igual sí. Y nada, bueno, pues el festival ha estado, yo creo que como todos los años, quizá un poquito como todo está siendo este año, un poquito más austero, con la alfombra negra, que a mí me hace mucha gracia la alfombra negra, que no es roja, es negra. Y entonces, bueno, pues por ese toque de originalidad. Para distinguirlo de los otros festivales, ¿será? Sí, bueno, es un toque de originalidad. Y bueno, pues la mejor, al final la Concha de Oro la ha ganado, la Concha de Oro la ha ganado Nets, de Peter Moulin, no sé si lo conocéis, que es una coproducción de Reino Unido, Francia e Italia, y es, me gusta mucho porque a mí, este es un discípulo de Ken Loach, que es el de Lloviendo Piedras, Riff Raff, que incluso este director, que es Peter Moulin, estuvo en la película como actor. Es actor también porque ha trabajado en varias cosas como Trainspotting, o sea que ha hecho, tiene una dilatada vida en casi todo, o sea, es director de, además de dramas y de cortometrajes de televisión, de series. Y bueno, la película Nets. Pero eso está todo claro, porque te ha quitado todos los puestos. Ya, todo. Es que eso es lo que pasa. La suerte es muy importante en este. Y es un chico que está a punto de empezar la enseñanza secundaria y en Glasgow en 1973. Y ahí empieza pues todo lo que es una historia de chicos con problemas en un barrio conflictivo, sin futuro, y por lo visto, claro, yo no la he visto todavía, pero por lo visto en un momento dado tiene una oportunidad como extraordinaria, inesperada, que no sabemos cuál es porque yo todavía no la he visto, pero que debe estar muy bien, ¿eh? Y esa es la que ha ganado la Concha de Oro. Luego ha habido un montón de premios. Al mejor, os voy a decir, la mejor actriz, que es Nora Navas, por Panegre, que me imagino que será, no sé si catalán, no sé, no lo estoy echando. Panegre. ¿Panegra? Sí. Es pan negro. Puede ser, bueno, no sé. Y después tenemos también el mejor director, que es Raúl Ruiz, por Misterio de Lisboa, que es de Portugal. Y me ha llamado la atención también el premio a la fotografía, el premio del jurado de la fotografía, que es de Jim Ferrer, que por Aitá, que me ha llamado la atención porque Aitá es padre en euskera, y debe ser una historia dentro de una habitación. En fin, no lo sé cómo será, ¿eh? Igual es un rollo, pero igual está bien, no sé. Por la fotografía es para él. Y el actor es Conor McCarron. Es que me Macarrón. Macarrón. Creo que hay ese macarrón. Por Nets, también, que es la película que ha ganado la Concha de Oro. Vale. Y bueno, tampoco os voy a aburrir mucho más, porque claro, empiezo a coger yo aquí con estos temas, como me encantan, pues puedo estar aquí. Luego hay menciones especiales, pues por ejemplo, hay una mención especial de premio del jurado a Aja Maha, de Ulad Siat, que es de Marruecos y Francia, también una coproducción. Y me ha gustado mucho lo que ponía, porque pone que le dan la mención especial del premio del jurado por la simplicidad de la historia que esconde lo complejo. Y ya, no quieras que no, con esa frase como que te llama la atención el... Sí, a veces lo más sencillo esconde una profunda reflexión, ¿no? Y bueno, pues muy bien. Pues vamos adelante con nuestro programa, nuestra sección verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ya, ya. Yo te quiero verde. Bueno, pues vamos a hablar sobre la Antártida, Silvia. Bueno, pues el calentamiento global de la Tierra, que aunque no salga en los medios de comunicación, sigue ahí, sigue teniendo consecuencias, pues está haciendo que la Antártida pierda 152 kilómetros cúbicos de hielo al año, lo que significa una subida del nivel del mar de 0,4 milímetros. Y esa cantidad de hielo es tanta agua como la que consumen 150 millones de personas. Así que creo que son cifras importantes, aunque no es algo que se anuncie en televisión. Sí, sí. Claro, pero porque ya no interesa, es novedad. Es novedad. Y además, este calentamiento, pues en el 2100, que parece muy lejano, pero bueno, en el 2100... podría suponer una reducción del 25% de agua, tanto en río como en lagos del continente de africano. Pues ya lo que le faltaba. Y además se hundirían muchas islas. Claro. Que el problema, y en España muchas zonas, claro, de costa se hundirán. Bueno, dice que puede ser, yo leí que puede ser una tendencia o puede ser una etapa y que luego vuelva otra vez, no sé. Hablan de una posible época glaciar otra vez. Pero el problema es la rapidez con que con lo que... Uh-huh. Es muy rápido, el cambio está siendo muy, muy rápido, porque esto ha habido en todas las eras, en todas las épocas, pero claro, son lentas y entonces te da tiempo acostumbrarte a todo el mundo, bueno, a lo que es el mundo, a todo, ¿no? Y esto no es que no nos da tiempo a nada. No da tiempo ni a reaccionar, casi no se está reaccionando, pero bueno. Ese es el problema, que no se reacciona. ¿Algo más? Pues no. ¿De la Antártida? No. No. Pues vamos con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Hoy las frivolidades van a ser culturales. Historia del papel higiénico. Toñi. Sí que tiene historia el papel higiénico. aunque no nos lo creamos, pero tiene historia. Y es una cosa muy seria, necesaria y muy útil. Así que... Que ha evolucionado, ¿no? Hombre, hombre. Depende cómo lo mires, ¿eh? Antes se utilizaban lechuga, trapos, pieles, sepe, hoja de coco, de maíz. Mucho más ecológico. Y dice que los antiguos griegos se aseaban con trozos de arcilla y piedra. ¿Cómo tendría el año? Bueno, decir una cosa. Mientras que los romanos se servían de esponja amarrada a un palo y empapada en agua salada. Por su parte, los inuit optaban por musgo en verano y por nieve en el invierno. Sin embargo, los primeros en crear y usar papel higiénico fueron los chinos, que diseñaron un papel cuyo uso principal era, claro, el aseo íntimo, igual que ahora. Dice, varios siglos más tarde, las hojas chinas de papel destacaban por su gran tamaño. Dice, medio metro de ancho por 90 centímetros de alto. El papel higiénico, el tamaño, indicaba la posición jerárquica de su usuario. Es decir, que si era una clase más elevada, pues sería un papel. Yo no sé cómo sí, lo ponía. Depende del culo, vamos. Bueno, sin embargo, luego ya fue... Los antiguos romanos utilizaban lana bien empapada en agua de rosa. Vale. Mientras que los franceses utilizaban nada menos que encaje y seda. Anda. La hoja de cáñamo era la más internacional de los materiales usados por los ricos y poderosos hasta que Joseph Galletti fue el primero en comercializar el papel higiénico allá por el año 1857. De aquella... Y decía, papel libre de astillas. Sí, sí, sí, porque eso pasaba como... Además que así. Ajá. Y luego más tarde, los hermanos en 1880, los hermanos Edward y Clark Scott son los que comenzaron ya a comercializar el papel enrollado que hoy conocemos. Que este hombre a lo mejor es el fundador de una famosa marca, ¿no? Que... Scottes. Scottes. Mm-hmm. Ay, no había caído. Dice, sí, sí. Dice que en la operación Tormenta del Desierto de la Guerra del Golfo, dice, se optó por envolver los tanques en papel higiénico como técnica de camuflaje de última hora. Y ya la última novedad, incluso ya se han hecho, dice que se hacen muchos trabajos, obras de arte, con el papel, no solo el higiénico, sino el otro, incluso vestidos nupciales. Y la última innovación de este producto es incorporar loción de karité, que es karité. Un fruto natural con reconocidas propiedades cosméticas. Así que ya sabéis que el papel higiénico no es nuevo, que es más antiguo. Qué antiguo. Aquí no hace tanto que vino. ¿Os acordáis de aquel papel? El elefante. Bueno, ¿tú te acuerdas? Sí. Pues, yo iba a decir, tú no te vas a acordar, pero sí, el elefante. Me acuerdo perfectamente que era como papel de traza marrón liado en papel amarillo. Grueso, grueso. Que era poco suave. Sí. Aquí con el periódico, los papeles que ya eran en aquella época. Pero ese papel era bastante especial y lo recuerdo el papel elefante. En aquella época había periódico. Porque recuerdo una vez que me mandó mi madre. Sí, eso no hace tanto, de los periódicos que... Eso puede hacer, pues, 25 años ese papel, sí, yo me acuerdo. ¿El elefante? No, más. Pero yo lo recuerdo de haber ido a la tienda, comprar papel higiénico y haber traído el papel el elefante y decirme a mi madre a cambiar el papel, que no es el que usamos. ¿Qué te mueve, pero? Y recuerdo yo el papel del elefante. Pero fue una revolución usar el papel del elefante cuando se utilizaba otro tipo de papel de periódico. De periódico, entonces, los papeles de traza. Era el primero. Claro. Y hemos leído por ahí que dice que no se podía tener expuesto el papel de higiénico en las tiendas. No podía ser visible porque quedaba muy mal. Feo. Sí, sí, feo. Era para una cosa íntima. Exacto, era un tabú tenerlo allí expuesto, ¿eh? Menos mal que vamos superando cosas. Ahora lo anuncian en la televisión y todo. Y se lo pasan por la cara. Lo malo es no usarlo, no que no se vea. Lo malo es no usarlo. El perro ese que sale con el rollo de papel anda que no va a formar con el rollo de papel. Bueno, vamos con más noticias. También, además del Día del Alzheimer, el día 21 fue el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Sabemos que hay una enorme cantidad de mujeres, sobre todo en niñas, explotadas sexualmente, engañadas, que se traen, sobre todo en España, dice que la mayoría son brasileñas, rumanas y latinoamericanas, las traen engañadas, diciendo que van a hacer otro trabajo, amenazadas y amenazados a sus familiares, y las encierran y las tratan como esclavas sexuales, auténticas esclavas sexuales. Ha habido un plan contra la explotación sexual y la trata de personas, que el año pasado liberaron a 1.300 y detuvieron a 700 personas, el 89% más que el año anterior. No, te quería comentar con respecto a esa noticia que hace poco echaron por los medios de comunicación, que hicieron como un ensayo, bueno, no sé cómo llamarlo, y colocaron una maniquí vestida de, con motivo de este día, una maniquí vestida con falda corta, vamos a decir, una prostituta con cara de y demás y con el pelo y todo, y estuvieron grabando, no sé si fueron varios días o algo así, y luego lo han echado un trozo de gente y vieron la reacción de distintas personas ante esta persona. Estaba allí en una farola, la habían sujetado a una farola, unas la peinaban, otras la pegaban, otras la humillaban, otras, en fin, había de todo. Pues curioso. Es que es una no podemos ser cómplices de esta esclavitud de este siglo. Es que es horroroso pensarlo. Yo no puedo pensar que es el trabajo más antiguo del mundo. Yo pienso que es la esclavitud más antigua del mundo. Y se tiene que reflexionar y todo el mundo tiene que pensarlo. Pero es que además vamos a peor. Eso es el problema. O sea, yo no creo que se esté yendo a mejor. Es que vamos a peor. Lo que yo me pregunto, que habiendo tanta libertad sexual, ¿no? Porque ahora las personas jóvenes, como personas jóvenes, se dedican a humillar a chicas prostituyéndolas, ¿no? Yo también, no entiendo. Y cómo hay esa hipocresía de los medios de comunicación, ahora está... También salió la noticia de que quieren eliminar los anuncios de contactos, periódicos que están contra el aborto, muy religiosos, y sin embargo ponen en sus páginas los anuncios de contacto, porque dice que pueden ganar del orden de 15.000 euros al día. Es increíble el dinero que mueve la prostitución. Ante el dinero, impresionante. Todos somos iguales. Fuera valores. Exactamente, tú lo has dicho. Es que mueve muchísimo. Bueno, habréis visto multitud de programas y reportajes que salen, y es el dinero que mueve la prostitución. Entonces, es un. El segundo negocio después de las armas. Pues sí. O el tercero, las armas. La droga y la prostitución, los negocios más rentables que hay en el mundo. Muy buenos valores. Sí, sí. Por eso me lo quitan. Las armas, la prostitución. Porque esto da mucho dinero. Vamos progresando. Bueno. Llevamos buen camino. Bueno, no, tenemos que pensar que se acabe. Verás que hay países que nos están dando ya ejemplos, sabemos lo difícil que es, pero en cuanto se ponga normas para todos los países, se elimine un poco la burocracia, porque por lo visto hay mucha burocracia para denunciar y para ayudar a las víctimas, y mientras se denuncian a los funcionarios corruptos, que también los hay, que son cómplices, pues hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Vamos a poner un poquito de música para alegrarnos, ¿no? Porque como hablando de eso. Caught in a bedroom, man. ¿Conocéis? Oh, sí, claro. ¿Quién no conoce? Lady Gaga. ¿Sabéis lo que quiere decir Gaga? Gaga. ¿Gaga? ¿Qué quiere decir Gaga? Hombre, ¿estás Gaga? Gaga. Estás Gaga, es que estás un poco pa allá, más para allá que para acá. O sea. Majara, ¿no? Sí. Chucha. Esta era Lady Gaga porque por lo visto se ha dado un verdadero meeting. ¿La habéis visto en la televisión? Yo por los derechos de los homosexuales en el ejército de Estados Unidos. Lo he visto por vídeo en YouTube. Sí, sí. Hay una ley que se llama Don't Ask, Don't Tell, que quiere decir, para los que no sabéis inglés, pobrecitas. De pobres nada. Es que somos de francés, ¿eh? De no pobres preguntes, nada. No preguntes, no digas. No. Es una ley de Bill Clinton de 1993... Y entonces dice que los homosexuales en el ejército que no pueden declarar su homosexualidad ni... ¿Y las lesbianas? Ni homosexuales, las lesbianas las dos. No, no, homosexuales. Ya, ya, pero que en este caso les toca a los dos. Sí, entonces ellos dicen que para que los maten en la guerra sí sirven, pero para... explicar su orientación sexual no pueden. No pueden estar en el ejército siendo homosexuales. Entonces Obama quiere derogar esta ley, pero se lo están impidiendo, vamos, están votando en contra. Y entonces esta Lady Gaga, que también es muy provocadora, pues ha hablado a favor de... Yo la última vez que vi a esta chica iba con un traje que se había hecho un vestido de chuletas. Sí, de chuletas carne. De carne, de vacuno. Sí, ahí, sí. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué cosa más rara? Y digo, pues, si son chuletas de ternera. Se llevaba todas alrededor, los zapatos y todo de chuletas. Sí, madre sí. mía. Parece mentira que un país que lo tenemos como modelo, Estados Unidos, de libertades, desde aquí... bajamos el dedo hacia abajo queriendo decir... Son muy moralistas. Sí, sí, hay que ver. Muy conservadores, sí. Y nos quieren dar su doctrina a todo el mundo, ¿no? Vamos con las convocatorias, Loli. ¿Qué tenemos para esta semana? Bueno, el miércoles, huelga general. Eso. Nos vemos en el salón a las 11 de la mañana. Bueno, por aquí ya sé que en estos días habéis estado anunciando... las jornadas de protección del patrimonio histórico de Écija, que vamos a repetirlo, son el día 1 y 2 de octubre, que empiezan a las 6 de la tarde en el Museo Histórico Municipal, que van a asistir, bueno, no, que, a ver si lo digo. Ponentes. Los ponentes, gracias, y las ponentes. Son personas que son licenciados en Historia, profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, son, verás que, arqueólogos también, van a debatir de cómo se ha restaurado intervención y conservación del patrimonio mueble e inmueble écijano. Una vez más, los amigos de Écija organizan estas jornadas para darnos a conocer lo que es nuestro patrimonio y así. ¿Lo que es día 1, Loli? ¿Eso es el día 1? El viernes día 1 y el sábado día 2 en el museo. Y el viernes y el domingo día 3, perdón. Sí. También amigos de Écija, en colaboración con la Asociación Audiovisual Tánato y la banda de Miguel Aguilar, tendremos a las 12:30 en el Centro Comercial N4, concretamente en Losino, el concierto de bandas sonoras, algo ya que llevamos varios años. Que yo desde aquí pues quiero agradecer a miembros, personas de Tánato que se están encargando del montaje de las películas, que no es algo fácil, y es Raquel Rubio, Fernando Blasque y Juan Jesús Vázquez, que son las personas de Tánato que se están encargando de hacer todo el montaje. Y nada, queda todo el mundo invitado al concierto. El domingo a las 2:30. A las 2:30. ¿Vale? En el centro, en los multicines. Vamos a escuchar la música y luego a la cervecita. Sí, bueno, es muy divertido. Está todo programado. Yo voy a escuchar la música de Orsini, que no lo he visto todavía. Ya. Pues vas a ver cine y vas a escuchar música. La verdad que pues merece la pena ir a ver el concierto. Si Dios quiere, a ver si luego te da miedo cuando suba arriba, que está muerto aquello. Bueno, yo te voy por la escalera. Bueno, ahí. Que no le acepto. Y empieza la temporada de teatro, ¿no? Empieza en el Teatro Municipal el día 1 a las 9 de la noche. Ya hay teatro, hay una obra que se llama Las Buenas Noches, Aventuras Domésticas, que es un grupo musical, no, eso no es teatro, es un grupo musical. Y el día 2, también, a las 9 de la noche, hay una obra que se llama El Deseo, protagonizada por una compañía que se llama Circo Zoo. O sea, el día 1 y el día 2 ya hay actividades en el Teatro Municipal. Bueno, no han mandado ni... A los colegios ha llegado hoy, sí. Yo no lo he visto allí todavía, bueno, de momento. Y eso que tenemos... Recordar... Sigue valiendo 3 euros como la otra vez, no lo sabe todavía. ¿No? Recordar que todavía la gente se puede inscribir en el Feminario en Córdoba, el 21 Feminario, que está dedicado al laicismo, religión, educación y cultura, que es el día 5... y 6 de noviembre en Córdoba. Y hay que apoyar y hay que inscribirse en la plataforma de apoyo al lobby europeo de mujeres, o si quieren que vayan a la Asociación Hierbabuena y le averiguamos dónde se inscriben. También en Córdoba ahí vienen tus amigos Loli, el Joglars, que celebran su 40 aniversario. ¿El Joglars? El Joglars, el día 1 y 2. Macachisto. También todo el día. Todo este fin de semana y nosotros casamos, como y nos además, multiplicamos. Además, el jueves, quien tenga afortunada entradas para U2 en Sevilla. Ah, bueno, lo que es okay. Eso. Pero claro, eso yo como que no puedo ir. Un grupo musical, que sé que va muchísima gente de Écija, ¿eh? Sí, sí. Va muchísima gente. En San Sebastián, 45.000 personas. Oh. Este fin de semana. ¿Dónde es? En el Estadio Olímpico. Ah, en el Estadio Olímpico. Donde fue lo de la copla. Va muchísima gente. Y el Joglars, yo les he visto 3 montajes y verdaderamente me parecen, vamos, fabulosos. Para mí, fabulosos. Sí, yo los he visto también. Y para terminar, si hay gente amante de la ópera, el día 29 de octubre y el día 30... ponen en Córdoba el Gran Teatro La Bohème. La Bohème. La Bohème. Qué bonito, ¿no? Bueno. ¿Algo más de convocatoria? A mí me gusta la canción. No de convocatoria, sino... Hay que lamentar, ahí no nos podemos ir sin decirlo, lamentar la muerte de otra mujer que en un pueblo de Castellón. Desde el mes de agosto esta persona tenía una orden de protección. Ya de momento, en lo que llevamos de año, son 51 las mujeres asesinadas y en este mes llevamos ya 7. En Castellón, yo creo que es la penúltima. Moncofa. Esta fue el sábado. Yo creo que es la penúltima, porque ayer, hoy, ha habido también otra... Sí. Pero no sé dónde era, Loli. No sé, bueno, da igual, otro más. Y además tremendos, porque es que cada vez esto va... Yo no sé. En el periódico venía hoy. Uh-huh. Vaya. Que la ha descuartizado. Pero es que los dos han sido... La ha puesto en un congelador. Uy, qué horror. Y suerte que bueno, no demos más detalles. Aquí debemos decir que el jardinero, un chico marroquí, lo ha denunciado y gracias a él se ha descubierto. Pues terminamos con una música. Ay, una cosita, que no se olvide que, bueno, hemos hablado de Guillermo Flores, este chico que está en Fama, en 4. Y hoy, pues bueno, he podido ver, me he metido en internet y he podido ver pues que le han valorado su trabajo, su esfuerzo que está haciendo, y ha recibido la sorpresa de participar en un musical. Sí, un coreógrafo que ahora no me acuerdo del nombre, pero parece ser que es alguien bastante importante, que tiene muchísimos premios, y bueno, Guillermo ha podido bailar en el espectáculo. Sí, un espectáculo que era de ballet y rock, sí. Mezclaban las dos cosas, y él se llama, tenía un nombre, ahora no me acuerdo, pero tenía un nombre muy... Rasta no sé qué. Se llama el chico que es inglés. Que ha salido, la copla no la veis usted, ¿eh? Ha salido un chiquillo de la Luciana. De la Luciana Frank, que estaba... No, le dieron que no había salido para pa entrar ahora, y estaba entre el público, lo llamaron, y es de la Luciana, Frank, Francisco, pero... Y un muy guapo que es el chiquillo, tiene 18 años, me canta estupendamente. Vea, pues nada. De la Luciana. Tenemos la artista comarca. Artista Nessija, sí, sí, por sí, toda sí, la comarca. De la Luciana. Pues nos despedimos con el Canto a la Libertad de José Antonio Labordeta, que sabéis que murió el día 19 con 75 años, que era una figura entrañable, sí. Político, escritor, poeta, viajero, cantautor, bueno, y todo el mundo lo conoce. Y en nuestro pequeño homenaje ponemos el himno a la libertad. Se queda siempre con nosotros. Y decir a nuestros oyentes que, como siempre, que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM, también a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com, en el blog de Las Somos Todas. Y os esperamos, Valle, para la semana que viene. Para la semana que viene. Toñi, vale. ¿Volverás? Bueno, Sena. Por supuesto, aquí estaré. Volveré. Silvia. Y Loli, si no se va de viaje, estaré. Y a Sema también, hasta la semana que viene. Y os esperamos en nuestro programa. Las Somos Todas. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanel de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Todos alzan la vista, probar en una tierra con voz y libertad. Sonarán las campanas, verde los campanarios, y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Pregunto a ti, Adriano, seguir a la estatuta, urbanizando de tu ascata su nada. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser, que sea con viento